Enni be guayo, e guayo, e guayo te yen te we. Enni be ni be. Chakirinya, guayo te yen, te we. Eni we, ni we, guayo, te guayo, te guayo, te yen, te we. Baba, eni be, ni be, guayo, guayo, ayaguna. Oh, a la crió, oh, a la crió, oh, pio.